ayer, perdidos en la noche, encontré unos ojos verdes como el mar. Andaban extraviados en la noche, sin amor y sin nadie que los quisiera mirar. Diminuta mujercita encantadora, si no sabes quién te adora, ahora mismo te lo digo. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Quien te adora como nadie, como nadie, como nadie. Princesita de ojos verdes que aprisionan, anda y dime si me quieres, que si hay alguien quien te adora. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Quien te adora como nadie, como nadie, como nadie. Extraviados en la noche, sin amor y sin nadie que los quisiera mirar. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Quien te adora como nadie, como nadie, como nadie. Princesita de ojos verdes que aprisionan, anda y dime si me quieres, que si hay alguien quien te adora. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Quien te adora como nadie, como nadie, como nadie.